puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto de la Imaginación remamos hasta encontrar P+P más Arte, la editorial, que tiene dos grandes maestros, dos faros, que son Elki Restrepo y Claudia Ivonne Giraldo. Entonces Propal, que era como el proveedor de papel nacional, como Bond, como papeles finos, como para libro, papel libro, dejaron de imprimir o de producir y se dedicaron al cartón y a estas bolsas como de reparto de domicilios, porque eso era lo que estaba pues como pidiendo la gente desesperada, las cajas, las... Entonces uno tuvo que empezar como a buscar alternativas y también nos dimos cuenta pues de que la gente se había pasado también a vivir a lo virtual y que el libro virtual se había movido mucho en pandemia, mucho más de lo que se esperaba y que también había un servicio que habían abierto las librerías de llevarte a tu casa el libro. Entonces mira que todo eso son... momentos que eso sí se había hecho, no era pues novedoso en el sentido de que nunca se hubiera hecho, pero no se había masificado tanto. Entonces, eso por un lado, digamos que en el circuito del libro, autor, editor, editorial e impresión, más librería, había pues un montón de ya como de piedras en el camino que había que solucionar. Fue un momento en que también cerraron muchas librerías pequeñas porque pues no podían soportar los arriendos y que estábamos confinados, pues es que eso fue casi un año de confinamiento. Terrible. Pero la creatividad humana pues es muy grande y mira pues que surgieron todas esas ideas del libro virtual o los e-books y la venta a través de mensajerías de los libros en papel. Entonces, también nosotros tuvimos que tomar decisiones en EAFIT, en la editorial, en el sentido de no imprimir 300 ejemplares, que era lo que hacíamos siempre, para todo libro, digamos novela, cuento, poesía o libro académico, se sacaban 300 ejemplares. Y empezamos a ver que la bodega se reventó, es decir, los libros no se vendían, no estaban saliendo, porque había que montarles unos precios muy altos por el costo de papel, los impresores también subieron el costo, es decir, nos empezaron a cobrar, pues, ¿qué te digo yo? Un 50% más. Y eso cuando tú tienes una editorial universitaria, una editorial pequeña, eso no se aguanta. Pero en compensación, se abrieron más talleres de impresión digital. Lo que conocíamos como impresión bajo demanda. Entonces, esos impresores digitales son capaces de hacerte un libro, 10 libros, 20 libros, y con unos precios pues que en ese momento no sonaban más competitivos que imprimir en offset, con planchas y sacar, pues porque es que vos con planchas no puedes sacar 100 ejemplares, eso no te da nunca. Vos tenés que sacar mínimo 300 y si puedes sacar 1000 mejor porque te salen más barato. Entonces eran un montón de ires y venires y de decisiones que hubo que tomar en el camino de todos nosotros. Y las cosas se han ido como acomodando en ese sector, en el sentido de que Medellín viene creciendo en la creación de nuevas librerías pequeñas, o sea, lo que se llama librería de autor. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. En este episodio tenemos la entrevista con Claudia Ivonne Giraldo. Yo a veces peco de muy personal o personalista, pero bueno, es intentando con las puertoimaginantes, los puertoimaginantes, lograr lo íntimo de la literatura, que este podcast se parezca mucho a la literatura. Claudia Ivonne Giraldo fue mi profesora de creación literaria cuando yo tenía 17 años. Tanto afecto por ella, esta gran maestra, autora, editora, maestra de literatura. Y ahí no había nadie ni por dónde entrarle pues a eso. Incluso las mujeres estábamos completamente excluidas. Las mujeres de la generación pues de Macías, de Juan Diego, de José Libardo, no nos tenían en cuenta para nada. Un par de palabras que me interesa mucho, ¿cómo se excluía a las mujeres? Pues uno a veces lee alguna crónica, alguna historia de Londres en el siglo XIX, entonces la anécdota de un editor o de alguien en un periódico burlándose de una mujer y diciéndole vaya a atender sus hijos a su casa, la literatura no es para hombres. ¿Cómo era ese discurso en los 80s y los 90s? Pues no era tan radical porque posiblemente ya los hombres sabían que eso era mal visto, pero en el fondo y en sus conversaciones más privadas de eso sí se trataba, es decir, las mujeres no son tan buenas, aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. Yo recuerdo que Manuel Mejía le decía a Olga Elena Matei, pero esto sí quita lo de la entrevista, claro. Olga Elena Matei. Entonces, si la escritora era bonita, entonces había como una cierta, ¿cómo te dijera?, condescendencia, pero al mismo tiempo un manoseo muy maluco. O si era fea, entonces esa vieja tan fea no, pues ¿para qué? Ni para qué la oímos. Entonces, vos ibas a una feria del libro de las que se hacían en el Palacio de Exposiciones y vos veías a Iván Hernández, a Juan Diego, a Luis Fernando, a José Libardo, al otro sentados en una mesa, pues en un escenario conversando entre ellos y no había ni una sola mujer, ni una. Sí. O sea, les ocurría invitar pues a las dos o tres que habían publicado, esta niña Lucía Victoria, que era del taller de Manuel, Lucía Victoria, no me acuerdo cuál es el apellido, o unas dos o tres, es que eran muy poquitas. Entonces, en ese momento, en el año 1998, yo conocí a Elkin y le presenté a Emma, le presenté a Lucía Donadío, le presenté a Paloma, él ya conocía a Stephanie Thatcher. Entonces, al lado de Elkin y a través de la revista, él empezó a interesarse mucho por nuestra escritura. Nosotras ya estábamos escribiendo, pero nunca habíamos podido publicar. Y en el 2003, entonces él me vinculó a mí a una sección de la revista que se llamaba Minúsculas, donde estaba con Pascual Gaviria, Ignacio Piedrahita, varios muchachos pues de ese momento, y yo escribía mis minúsculas para cada revista, y bueno, fue eso fue como cogiendo fuerza. Luego invitamos a Emma y a Paloma a ser parte del equipo, y él quien empezó a publicarnos en la revista artículos, a cuentos, poesía, y de un momento a otro, Elkin y yo montamos Odradek, el cuento, y con esa revista ya sí empezamos a publicarles mucho a todas las mujeres, Ana María Cadavida, a Coleia, a muchachas que estaban empezando también, pues que eran mucho más jóvenes que nosotras. Nosotros en ese momento éramos como entre cuarentoncitas, íbamos dejando como la treintena y pasando a la cuarentena, y había muchachas de 20 pues que estaban empezando a escribir. Entonces ya los 2000 fueron una cosa completamente distinta, pero yo creo que tuvo mucho que ver con Elkin y tuvo mucho que ver con Odradek y tuvo mucho que ver con que nosotras, Paloma y yo, nos ocupáramos mucho de la escritura de las mujeres, sobre todo de las mujeres que habían escrito antes. Paloma, con su libro de las mujeres de principios del siglo XX, de 1919 a 1950, ella hace una investigación sobre todas estas mujeres: María Isman, María Cano, Isabel Carrasquilla, otra playa de escritoras que publicaron al lado de Carrasquilla. Es muy bonito porque son dos hombres muy importantes en la literatura antioqueña que acogieron a estas mujeres, nos acogieron, y de la mano de ellos pudimos tener como el aval para publicar. Entonces, ya después del 2000, eso ya se volvió otra cosa. Yo tenía talleres, ahí había muchachas, ahí empezó como una revolución y a conocerse nuevos nombres. Por ejemplo, Lina María Parra fue mi alumna desde los 14 años. Entonces, ya todo esto ha sido como un movimiento lento, lento, muy distinto a como nos tocó a nosotras jóvenes. Cuando yo tenía 20, 22 años, que escribía, pues el único que me leía era Mario Escobar. Yo no era alumna de él, era amiga personal de Mario, y él le encantaba mi trabajo, pero tampoco pues hizo nada como por decirme: ven y publiquemos un libro, o yo te publico un cuento o algo así. Pero bueno, es lo que es, y ya la ciudad es otra cosa, completamente distinta, gracias a Dios. La editorial empezó en el 2021. ¿Cuál, la de nosotros? Sí. Empezó realmente en el 22. La editorial, la revista sí empezó en... No, nosotros ya la teníamos en el 20, pues cuando pandemia, en el 18. Nosotros arrancamos en el 18 con PIP más arte. 18, 19, 20, 21, 22, 23, ya vamos para 6 años, para 7 años. ¿Y con qué libro empezó PIP más arte de la editorial? También con uno de Elkin que le publicamos cuando cumplió los 80, que se llama Un alma a la vista, el libro. Que, ah, qué lindo. Con una obra de Male Correa, pues un libro muy bello, realmente quedó muy bonito. Y ahora salen, como te digo, estos tres, otro de Elkin y uno de Ana María Cadavid y otro de Carmen Piedrahita. Una de las características de una bonita editorial independiente es que tenga un catálogo muy exclusivo. Y exclusivo quiere decir que todos los del comité editorial estén convencidos de que la obra que se nos presenta es tan buena, es tan bella y merece ser que le hagamos toda esta fuerza. Y así no haya para publicar sino dos o tres libros al año, pues esa no es la carrera por quién publica más o quién vende más. Yo creo que hay, una vez decía, ¿cómo es que se llama? Manuel Borrás, decía que ellos le habían apostado a un autor en algún momento que no les había dado ningún rédito, 5 libros se habían vendido. ¿Y sabes quién era el autor? Jaime Jaramillo Escobar. Ay, Dios mío. En pretexto. Ellos le publicaron a Jaime y no tuvo ningún eco. Y era Jaime Jaramillo Escobar, pues era semejante monstruo. Pues estaba empezando, ya tenía un renombre. No, ya era un hombre mayor, pues ya tenía un renombre, pero la gente no compra poesía, es que ese es el problema. Pretextos trabaja con poesía, pero son pues ventas, ellos mismos lo dicen, son ventas de 5, 10 ejemplares, 20 ejemplares y mucho. Entonces, la literatura es y ha sido realmente un campo minado pues en Occidente y seguirá siéndolo, y yo creo que tiene sus movimientos muy propios cuando se vuelven, los autores se vuelven como de culto, ¿cierto? Y yo creo que cada época va decantando esos autores que a veces son ignorados. Mira lo que ha pasado con Mario Escobar. Nosotros en la editorial, pues yo me encargué personalmente de crear la biblioteca Mario Escobar Velázquez. Y Mario ha empezado a conocerse. Y se vende en la fiesta del libro, es uno de los libros más vendidos, es el de Mario. ¿Y quién lo compra? Los jóvenes. ¿Y qué más compran los jóvenes? A Fernando González. El bestseller de la editorial EAFE es Viaje a Pie. Vas a ver, pues, pero son los jóvenes, los pelados, las peladitas, desesperados por comprarse los libros de Fernando González, los libros de Mario. Entonces uno, como editor, tiene que creer mucho en su autor. Tiene que creer mucho, tiene que creer que eso que está publicando es excelente, así no tenga muchos lectores, porque pues, nosotros no tenemos el músculo para convertir un mal jabón en un buen jabón a punta de publicidad. Ni esa es nuestra ambición, ¿cierto? Entonces, yo eso, pues pienso que no es una labor de mercadeo, es una labor de tiempo y de buenos lectores, de formar a buenos lectores. También se logra que surjan libros y autores que no hubieran podido surgir, y yo no sé si a eso le podemos llamar como que no estaban en la tendencia, en la moda, que no tenían tanto respaldo, o inclusive que las editoriales independientes nos hacen escapar de la censura. Sí, claro, claro. Es que el movimiento independiente es una guerra de guerrillas, pues es chiquito, es de a poquitos, pero va posicionando nombres. Mira, un caso muy muy muy claro es Lina Parra. ¿Por qué? Porque Lina llega a mí, a la editorial, diciéndome que me gané la beca de creación y yo quiero que tú me hagas el libro, que se llama Malas Posturas. Bellísimo libro de cuentos, bellísimo, bellísimo. Entonces hicimos el libro y se hicieron 3 ediciones del libro. Y luego ella publica Llorando de la leche derramada y luego La mano que cura. Entonces, mira, cada vez Lina está tomando mucha más fuerza, la están teniendo más en cuenta, porque fuera de que es excelente, yo creo que es la mejor escritora que hay en este momento, joven. Fuera de eso, pues es una personalidad subyugante, ella tiene una manera de ser y una manera de enfrentar el mundo que no es común, ella es un ser humano maravilloso y una escritora fantástica. Entonces yo a Lina le auguro una carrera literaria muy exitosa, que empieza chiquita, que empieza en una editorial universitaria, que empezamos nosotros a publicarle en Odradec los cuentos cuando era todavía muy jovencita, pues una niña de 15 o 16 años, y ya le publicábamos los cuentos en Odradec, siempre con la advertencia de que no publicara antes de los 30. Entonces le decía, no, Linita, no te lances a publicar, que todavía no estás lista, es decir, prepara un bello libro, y así hizo. Y ese libro de Malas Posturas es una hermosura, una absoluta belleza. Entonces, sí, yo creo que es lo mismo pasa con Ana María Cadavid. Ana María Cadavid es una escritora que podría estar en las grandes ligas, podría competirle a Piedad Bonet, podría competirle a esta mujer de la perra, pero es calladita en su casa, haciendo su obra, tranquila, pero es excelente. Aquí no se habla de autoficción, y Ana viene haciendo autoficción hace 20 años. Entonces hay mujeres buenísimas y hombres buenísimos. Pienso también en, por ejemplo, Emma Lucía Ardila, que es una autora que tiene poesía, cuento, novela, libros para niños, súper prolífica, y nadie habla de ella, nadie habla de Emma Lucía, cuando debería estar pues como en la palestra pública, debería estar generando pues muchas conversaciones, y así pues, pero yo pienso que hay actitudes también, silenciosas que son muy bonitas, la de Tomás González, Esther Fleischacher, que son tan buenos, tan potentes literatura, pero que también depende mucho de eso. Mira, yo he visto a escritores que conozco y son muy reconocidos haciendo lobbies que dan pena, que dan vergüenza. Yo digo, ¿cómo harán? Pues yo sería incapaz de pedir nada para mí, ni decirle a un editor, ay, vea, publíqueme, es que yo tengo una obra maravillosa. No, jamás. Pues yo creo que no. Y me gusta esa actitud. Yo creo que eso también es ser un autor independiente. Es decir, es que, ¿independiente de qué? Pues de la fama, de todas esas carajadas que uno tenía cuando era pelado, y que con los años se le van desmontando porque la vida le va mostrando que eso no es importante, pues que en eso no va. Como decía Mario Escobar, lo importante es escribir y arder como una vela cuando escribo, lo demás no importa. El asunto de que el término independiente empezara a funcionar, librerías independientes, editoriales independientes, y yo había propuesto pues con todos los colegas lector independiente, es decir, si no formamos lectores independientes de las grandes casas editoriales y de las grandes, digamos, mercadeo de algunos autores que no son tan buenos, pero que los mercadean como si fueran pues el premio Nobel, y no lo son. Entonces, el público ha estado sometido como estos 5 años últimos, estos 4 años últimos, como a un cambio. También ya vamos a hablar como a los autores, porque hay una generación nueva pidiendo pista, que ha estado en talleres de escritura creativa, que ha hecho maestrías en creación literaria, es joven, ¿cierto? Y hay una generación mayor que toda la vida ha estado pues en talleres, y que son las señoras que uno siempre ha conocido en todos los talleres de Medellín, y que quieren publicar su libro. Entonces, ya esa gran figura del gran autor, eso ya se cayó. Digamos que eso ya es casi que una utopía, porque por más esfuerzo que hagan los medios por decir, estos 10 son las grandes sorpresas de la literatura colombiana, estos jóvenes son las nuevas voces, uno dice, pamplinas, esos son unos de las nuevas voces, pero hay muchas nuevas voces y de todas las edades. Entonces, hay una proliferación también como de una actitud independiente de los escritores, en el sentido de que me vale huevo, yo publico solo, ¿cierto? Todo el mundo quiere publicar su libro, como tú dices, señoras o señores que dicen, no, es que yo esta historia la quiero es para regalársela a mi familia. O que seguro te ha tocado pues que te llamen y te digan, ve, ¿me puedes ayudar? Yo tengo una historia. El gran dilema es que con esta proliferación de nuevos escritores, de nuevas voces, pues hay desde lo más malo hasta lo más bueno. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Es formar lectores independientes, formar lectores que quieran leer diferente, o que quieran leer o para mirar para otro lado y no para donde dice el canon que hay que mirar. Leer de todo, pues leer de lo bueno, de lo malo, de lo feo, de lo bonito, y tener un criterio y decir, no, yo este autor nunca más lo vuelvo a leer. O yo esta autora me parece muy, muy, muy buena, maravillosa. Entonces, yo no le veo otra solución sino esperar a que se decante un poco todo este entusiasmo juvenil de los nuevos escritores que tienen un minuto de gloria en Instagram, o que creen que eso les va a hacer que les cambie la vida por completo, claro. Cosa que en nuestro país es muy difícil. Pero es un sueño bonito, y yo pienso que uno no se debe como resentir, es decir, cada uno de nosotros confía en su obra, cada uno de nosotros sabe lo que está haciendo, cada uno de nosotros sabe que esta es una época muy difícil, que si en la década de los 80, fíjate y veré, y un poco los 90. Aquí había 4 grandes escritores en Medellín. La palabra cultura quiere decir cultivo. Entonces, yo recuerdo lo que éramos nosotras a los 13 o 14 años en el colegio de la enseñanza. La literatura que nos daban, la historia del arte que nos daban, como esa formación humanista tan completa, pues éramos chicas que hablábamos un poco inglés, un poco francés, que estábamos preocupadas por asuntos fundamentales de la vida, ¿cierto? Que había pues niñas vacías y superficiales, como en toda época, sí, pero en la mayoría de las chicas lo que había era un cultivo del espíritu muy grande. De manera que nosotras leímos asuntos que para la edad y para la época eran normales que los muchachos y las muchachas los leyeran, ¿cierto? No era exigirles demasiado. Lo que pasa es que hemos llegado a una época ligera, procaz, donde la medida de la excelencia o la medida de la cultura es muy loca, es muy variopinta. Entonces, todo ese derecho a expresarse o ese derecho a decir esto es lo que a mí me gusta, digamos, ha desmotivado a la educación para conducir a los jóvenes y a las jóvenes hacia la excelencia y hacia al cultivo de sí mismo, al cultivo del espíritu, no digamos del buen gusto, pero sí a decantar las grandes obras del arte universal, que es lo que te forma y te va formando como un ser humano capaz de discernir, hombre, esta música es horrenda, esto no tiene nada de excelente y esta otra es preciosa, ¿cierto? Si yo cojo a Karol G o cojo a Leonard Cohen, entonces, y yo tengo 16 años, entonces yo puedo entender, estoy segura de que esa chica es una niña que va a entender que lo que dice Karol G es una basura y esto que dice Leonard Cohen es un poema. Entonces, eso es lo que necesitamos. Yo creo que lo que necesitamos es volver a formar lectores cultos, lectores cultivados, espectadores de arte cultivados, que no a todos se le dé permiso de corso pues para hacer arte de cualquier manera y en cualquier forma. Creo que hay que volvernos un poquito más estrictos. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que no hay crítica. Todo el mundo se muere del susto. Claro. No hay crítica. Es decir, a la gente le da miedo decir, pararse en la diatriba y decir, vea, el libro de Pablo Montoya, el de Operación Orión es pésimo. Y como ese muchacho que le hizo un debate, pues que el periódico lo volvió rompe trabajo. ¿Por qué? Pues porque se gana la enemistad de una persona preponderante en la literatura que incluso te puede cerrar puertas. Claro. Pero a uno no la tiene por qué dar miedo. Yo creo que lo que nos hace falta en este momento es formar críticos literarios. Críticos, pero críticos. Es decir, que se paren en las letras y digan, no señor, ese libro no es bueno por esto, por esto, por esto. No me vengan a decir, a vender estas basuras de literatura como si fueran la maravilla, solo porque usted está vendiendo mucho a ese autor, ¿no? Y somos una sociedad muy, muy lisonjera, ¿no? Sí. Que no nos damos las discusiones de frente. Nos sonreímos y nos decimos que precioso y salimos del evento. Y empezamos a decir todo lo contrario. Exacto. Muy noveleros. Yo tengo pues como un grupo, en mi cabeza, un grupo de señoras y señores que están como por los 60, los 50, los 60, que no se pierden la movida de un catre en Medellín. y que van a todas las presentaciones Y la pregunta que hacen cuando se lanza un nuevo libro por parte de las grandes casas editoriales, ¿ya te leíste el último de fulanito? Entonces les dicen, no, ya. Entonces, ¿ya te lo leíste? Como si fuera como un imperativo categórico, hay que leer el último que publicó la editorial fulana, de fulano de tal o de fulana de tal. Y eso no está bien, pues eso no está bien porque no le estamos dando el lugar que se merecen esas obras que no son tan buenas y otras que son tan buenas. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Sabemos que hay gente muy buena, que está callada, que no la conocemos aún y que nos pueden mandar su libro de cualquier edad que sea. Nosotros no andamos buscando sardinitos, pues para no, necesitamos que sea un buen libro, un buen proyecto de cuento, novela o ensayo, por el momento. Un cuento, novela, ensayo, periodístico, literario y también pues de poesía. A veces hemos pensado hacer unos plaquets de poemas bien hermosos, como una especie de del arco y la lira, ¿te acordás? Que eran unas revisticas de cuando yo era chiquita y eso se vendía en este país. La gente le encantaba la poesía. Mis papás, mis tíos se reunían a recitar poesías, que eso era muy hermoso. Y uno chiquito era así, y el uno decía, y el otro decía, y el otro decía. Era un país más culto. Está pues obviamente nuestras queridas amigas de Al Pie de la Letra, que son unas cómplices hermosas. Bueno, y están todas las librerías independientes, ahí es donde vamos a poner nuestros libros. Muchas gracias, Claudia Ivón Giraldo, de la editorial P&P Más Arte, editora. Hoy aprendí que te gusta primero esa etiqueta de editora. Yo siempre te he visto como gran maestra de literatura, como autora. Muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. No, Lucas, a ti, qué rico haber conversado contigo otra vez y verte y saber todo lo lindo que estás haciendo. Felicitaciones. Muchas gracias por este apoyo. Ay, un abrazo gigante. Gracias por lo que haces. Bueno, querido, un abrazo. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Rico.